sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitos y amiguitas, esto es Carnavalito. Y hoy estamos con Alejandro Ayala, José Fuerte, Blas Rodríguez, Micaela Aguayo, Violeta Uribe, en los controles de Inclemencia Jaime Medrano y en la edición Adrián Santi. Y nuestro tema de hoy son las estaciones. Amiguitas y amiguitos, ¿ustedes qué conocen de las estaciones? Bueno, yo conozco que las estaciones son invierno, verano, otoño y primavera. Bueno, yo de lo que he visto que en ciertos países en invierno cae nieve, como es en Europa y en Estados Unidos, en ciertas partes, que llegan casi a unos grados de menos 10 grados, como me han contado algunos amigos. Bueno, yo he conocido que dependiendo de la localización de las personas en el mundo, se puede distinguir, digamos, que hay más etapas de invierno, como en el caso de Rusia. Como en Rusia, ¿cuáles etapas hay o cuántos meses hay en Rusia de invierno? Me parece que en Rusia son 8 meses de invierno. ¡Wow! 8 meses de invierno, tenaz. Amiguitos y amiguitos, ¿y cuál es la estación que a ustedes más les gusta? Pues a mí más me gusta el invierno, porque yo puedo hacer muñecos de nieve, pelas de nieve y angelitos de nieve. Bueno, a mí me gusta más en Quito el invierno y el otoño. El invierno me gusta gracias porque aquí como no cae mucha nieve, pero sí llueve mucho. Me encanta salir a los días de lluvia, me encanta estar en la lluvia, aunque a otros les parezca raro, porque me encanta sentir cada gota que pasa por mi cuerpo. En cambio, en otoño me gusta mucho porque hace demasiado viento en Quito, hace mucho viento, lo cual me gusta que roce por todo mi cuerpo y me haga sentir como un aire puro o un aire que entra donde de mí y sale expulsado con buena energía. Bueno, la estación que a mí más me gusta es verano y primavera, porque no me gusta el frío, no sé, simplemente me gusta la lluvia, pero no en el frío, porque me da frío. Pero me gusta primavera porque ves como los árboles se retoñan, cómo cambian sus hojas y ves mucha naturaleza viva. Bueno, a mí me gusta la primavera y el invierno, ya que, digamos, en la primavera si florece, ver a las abejas saltar en flor, bueno, ya. Pero el invierno, me gustaría ver aquí en el Ecuador que nieva, pero aquí como no hay eso, pero en otros lugares sí. Tenemos granizo. Claro, caen unas granizadas terribles. ¿Y a ti, José, qué estación te gusta más? Yo diría que sobre todo me gusta la primavera, principalmente porque es un clima especialmente templado. No me gusta pasar ni con mucho frío ni con mucho calor. De hecho, gusto lo más neutro en sí, y además la primavera es una buena estación, ya que hay, bueno, se florecen, dan frutos. Entonces es un tema bastante alegre y bastante neutro en cuanto a clima. Bueno, a mí también, yo coincido también mucho con Violeta, con Mica y con José. A mí también me encanta la primavera, porque es una estación en donde veo las flores más lindas, con los mejores colores, y también me permite que me vista como sin tanto abrigo, sino con algunas, de pronto, chores, con algunas camisetas, y eso también me hace sentir como más relajada. Bueno, amiguitos y amiguitas, ¿ustedes creen que las estaciones influyen en su estado de ánimo? Bueno, yo pienso que sí, porque, por ejemplo, en invierno normalmente uno se deprime y ve caer la lluvia. Vuelta a la primavera, uno está más alegre, en el verano está como divertido porque disfruta así del sol, y en el otoño disfruta del viento y puede jugar así con las hojas y eso. Yo no estoy de acuerdo con Violeta, porque yo digo que el invierno es un poco más divertido y pasar así bien, jugando, divertirse, digamos, en la nieve o en el granizo como aquí. Yes. Bueno, a mí personalmente sí afecta mi estado de ánimo gracias a que, por ejemplo, cuando hace mucho calor, como que me animo a salir y, por ejemplo, en Guápulo tenemos una piscina justo en la parte de atrás y es como que, me animo, solo cojo mi traje de baño, salgo a pie, me demoro unos 10 minutos y estoy en una piscina así todo relajado gracias a que el agua está en todo mi cuerpo en tremendo sol y eso hace que mi cuerpo se sienta rico. Igual, cuando hace una lluvia, es como que, la mayoría de personas es como que le gusta estar en su cuarto bien abrigado, con aunque sea una agua aromática o un café, ahí viendo una película entre familia, eso es lo más delicioso que las personas me cuentan, que es full delicioso. Sí, a mí también me parece eso, que las estaciones y los climas sí afectan mi estado de ánimo. También me ha pasado que cuando hace frío, como que me siento sin ganas de salir y como que, me da como un poquito de depre. En mi caso, no soy muy, no me apego mucho a las estaciones, no me cambia mucho el estado de ánimo. Eso sí me produce un poco de desgano, pero bueno. Yo conocí a una persona que cuando llovía, por ejemplo, se ponía de mal humor. Entonces era como que veías que caía una gota de agua y en plan, ay, madre. Entonces esa persona se enojaba y pasaba todo el día enojado. Wow, tenaz, o sea que sí le influenciaba bastante. ¿Y a ti te ha pasado algo, Alejo? Bueno, no me ha pasado, pero yo también concluyo con Blas que cuando hace mucho calor, yo también me voy en chanclas a la piscina y me voy a bañar, me voy a hacer chapuzones y todo eso. Y también cuando hace mucho frío, me quedo a casa con una chompa o con un abrigo y viendo películas. Ah, claro, bueno, entonces dependiendo también del clima, uno utiliza el tipo de ropa, uno se programa para alguna actividad y también a veces nuestro estado de ánimo también cambia, ¿sí? Bueno, amiguitos y amiguitas, Violeta y yo les vamos a dedicar una canción sobre la primavera en chino. Chun tian zai na li ya, chun tian zai na mi, chun tian zai na gu shi xia shan li li. Shan li yu hong hua ya, shan li yu hong zha, a yu wen shang ye la xia wan li. Li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li. Bueno, y cuéntenos, ¿dónde están aprendiendo esta canción? En un vacacional de la Academia Xiuyang, que queda por la parada 24 de mayo. Les recomiendo que vayan también a cursos intensivos de idioma chino y muchas cosas más. También está pasando súper chévere y cada año lo hacen. Sí, lo importante es ahí que te diviertes mucho y aprendes demasiado de la cultura china. Y una pregunta, Violeta, ¿qué significa las letras de la canción? Esta canción significa, hermosa primavera, podemos descubrir la belleza de la primavera del oriente. Árbol verde, flores de colores, en primavera nos da un buen estado de ánimo. Nos encanta la primavera en China. Las cuatro estaciones son primavera, verano, otoño e invierno. Generalmente la primavera en China es desde marzo a mayo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces, compartir con otras culturas también nos enriquece, porque así nos damos cuenta cómo en otros países viven las estaciones. Y como lo contaron las chicas, en esta Academia Xiyuan de la Cultura China, es una academia que está con cursos permanentes de chino, también de artes marciales, y en este vacacional, pues ahora para el mes de julio, las niñas y los niños están compartiendo con 16 artistas que han venido de China. Entonces el 22 de julio les invitamos para que estén atentos a la clausura y compartan lo que ellos han aprendido. Entonces pueden visitar en el fanpage Sichuan Academia de Lengua China. Amiguitas y amiguitos, ¿y qué les parece si nos vamos con un tema musical, Mi Linda Ecuador? ¿Y de quién es este tema musical? Este tema musical lo hizo un grupo llamado Papaya Dada. Muy bien, entonces escuchemos, es un tema que le encanta bastante hablar. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol. Tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor. Un crisol de razas y cultura, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi llevado lejos de mi lugar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender su rama, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Ahora, amiguitos y amiguitas, vamos ahorita al cemento Barquito de Papel. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. En el Barquito de Papel comenzamos a navegar. Racatacapú, racatacapú, pum pum pum pum. Por el mar de los juegos. ¡Sí! Pum pum. Toca la flauta, la foca en lo alto. Las chicas y los chicos han traído trabalenguas, adivinanzas y juegos mentales que van a compartir con ustedes. Bueno, yo tengo dos chistes que contarles y un juego mental. Bueno, cuéntanos, Alejo, ¿cómo es estos dos chistes? Verá, el primero es que Pepito se iba a lanzar desde el quinto piso y luego pasa una monjita y le hace una cruz. El Pepito se queda ahí y dice: gracias, monjita, por darme la bendición. Y la monjita dice: yo te estoy dando la bendición, te digo que si te caes, te haces mío. ¡Oh! ¡Wow! ¡Bueno, bravo! Bueno, ¿qué otro chiste tienes? O bueno, no, otro cacho. A ver, cuéntame. Estaba una pizza llorando en un cementerio y llega otro y le pregunta: ¿es familiar? No, era mediana. Bueno, yo tengo uno. A ver, ¿cuál es el colmo de un tuerto? ¡Wow! El colmo de un puerto. ¿Que no puede ver? No. ¿Qué está suerte? No, que se llame Casimiro. ¡Casimiro! Ay, ¡bravo! Bueno, ¿cuál es la fruta que más se ríe? ¿Cuál es la fruta que más se ríe? La manzana. ¿No? No. Pero. No. No. ¡Sí! ¡La naranja! Yo les tengo uno. ¿Cuál es la fruta favorita de Papá Noel? La papaya. No. No, no sé. No. El borojojojojo. El borojojojojo. Claro que sí. Yo tengo un juego mental y una... Dos juegos mentales. Bueno, cuéntanos cuáles. Hay un pato que subió a una montaña, pone un huevo en la punta de la montaña. ¿Y a qué lado se cae el huevo? ¿Al norte, al sur, al este o al oeste? A ver, piensen, chicos. ¿El este? El huevo no rueda. No, el huevo no se cae porque estaba en la punta de la montaña. No. Porque los patos no ponen huevos. Claro. Bueno, verán. Esto, está un tren volando en el cielo, ¿ya? Es un tren eléctrico. ¿Hacia dónde va el humo? A ver, ¿hacia dónde va el humo del tren eléctrico? El tren no vuela. ¿El este? El tren no vuela, claro. No, el tren eléctrico no saca uno porque es eléctrico. ¡Eso! ¡Muy bien! Ya, yo tengo otro juego mental. Hay tres elefantes. A ver, en un día soleado hay tres elefantes que están utilizando una paraguas. El más grande utiliza la paraguas más pequeña. Y el mediano utiliza la paraguas mediana. Y el pequeño utiliza la paraguas grande. ¿Cuál de ellos se moja? El elefante grande que usa el paraguas pequeño. No. Yo creo que nadie se moja porque es un día soleado. ¡Muy bien! Yeah. A ver, Alejo, tu chiste o tu juego mental. Chiste. A ver, ¿cuál es el chiste? ¿Qué hace un elefante con una pata? Un elefante con una pata. Pararse. ¿No? La pizza, porque es una pata, o no sé. La pizza y la... ¿Qué? La pizza y le deja viudo al pato. ¡Ay! ¡Pobre pato! ¡Pobre pato, sí! ¡Ay, el pato! ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? ¡Blanco! ¡Blanco! Yo tengo que saber. A ver... Hay 100 tigres que corren por un puente colgante. Se cae uno, ¿cuántos quedan? 99. No. 100 elefantes. No queda ninguno porque se cayó el puente y se caen todos al mismo tiempo. No. Vuélvelo a contar. Repítele. Hay 100 tigres que pasan por un puente colgante. Se cae uno, ¿cuántos quedan? 99 en el puente y uno debajo. ¡Muy bien! Oh, ¡bien, tigres! Vuelve a decir la respuesta. Serían 100 tigres en total, pero no dice específicamente la condición, así que serían 100 tigres arriba del puente y uno debajo. Bueno, 99 en el puente. Arriba y uno abajo. Por eso, 99 en el puente y uno abajo. ¡Muy bien! ¡Bravo! Alejo, ¿cuál es el tuyo? Es que verás, imagínate que tú estás en un cuarto. Y hay una caja, bueno, hay otro cuarto, pero cerrado. Y puedes abrir la puerta solo una vez. Tienes cuatro interruptores. Y tu objetivo es saber cuál interruptor prende el foco que está en el otro cuarto. ¿Cómo lo harías para saber cuál prende y apaga y por qué? No lo entendí. Es que verán, están dos cuartos. Y en un cuarto hay cuatro interruptores. Y en el otro cuarto hay un foco. Y tu objetivo es saber cuál interruptor prende el foco. Del otro cuarto. Del otro cuarto, sí. Es decir, ¿cada interruptor está en una puerta? No, un... O sea, hay cuatro interruptores en un cuarto y en el otro cuarto hay un foco. Y tu objetivo es saber cuál interruptor prende el foco que está en el otro cuarto. Ay, no, me rindo yo. Desarmo la construcción eléctrica y me voy siguiendo el cablecito hasta llegar al otro cuarto. ¿No? Prendo todos los interruptores y miro debajo de la puerta cuál se enciende. Esto puede ser tal vez, pero no. Entonces dinos tú la respuesta. No, espere que tiene una propuesta de respuesta, José. Encendemos alguno de los interruptores, creo que, bueno, el 2, por un ejemplo. Y vamos a ver si es que, y lo entramos como unos 10 minutos y lo apagamos. Después entramos al cuarto y vamos tapando el foco. Si es que está frío es porque no era el interruptor 2, si está tibio es porque era el interruptor 2. Bueno, está buena esa respuesta. Yo digo que es el interruptor 3 porque no me queda más opción. No, pero dice que solo se puede abrir una vez la puerta. Sí. Entonces no puedes ir y luego devolver. ¿Quieren que les diga la respuesta? ¡Sí! Bueno, les digo. Primeramente prenden el interruptor 1 y 2. Luego de 30 minutos apagan el primero y prenden el tercero. Luego entran al cuarto y si ven que el foco, que si está prendido y frío, es el 3. Si está prendido y caliente, es el 2. Si está apagado y caliente, es el 1. Y si está apagado y frío, es el 4, porque nunca lo prendí. ¡Oh! ¡Wow! Pero bueno, yo lo haré. Lo haría. Yo claro, tengo hay que intentarlo. ¿Un chiste? Y un chiste agrio. Bueno, ¿cómo es un chiste agrio? A ver, un chiste malo. Ajá, cuando haces... Listo, a ver, cuéntanos. A ver, el chiste agrio es... Dos limonadas y una fruta. Bueno, ya entendí. El otro chiste es... ¿Cómo adivinas? A ver, ¿a dónde se van las pulgas cuando se mueren? Al purgatorio. Sí. Oh. Bravo. Yo le pongo una. ¿Cuál es el? No, sí, ya. Me toca a mí otro juego de adivinanzas. Es que verán, tú estás encerrado, tú estás atrapado y tienes tres puertas para salir. En una puerta hay un ladrón que te quiere matar. En la otra puerta está un león muerto de hambre. Y en la tercera puerta hay un incendio que nunca se acaba. ¿Por cuál irías para escapar? Por la segunda puerta, porque está el león muerto de hambre. Está muerto. Wow. Muy bien, bravo. ¿Cuál es la tuya, José? Yo tengo un juego mental. Bueno, una noche un guardia de seguridad había soñado que a su jefe lo habían asesinado justo cuando él estaba de guardia. Al día siguiente, el guardia de seguridad va y le explica de todo el sueño que tuvo a su jefe. A continuación, el jefe lo despide. ¿Por qué lo despidió? Porque no lo cuidó, porque solo el tío y ya. No hacía cosas bien. Porque el jefe pensó que si soñó eso, él era un mal guardia o le va a pasar eso. O que el mismo jefe de guardia le iba a matar. No. No, yo tampoco me entiendo. Me rindo, ¿cómo es? Yo opino que lo despidieron porque estaba durmiendo en el trabajo. Exacto. Entonces claro, se dio cuenta que la noche anterior estuvo dormido en vez de estar de guardia. Exacto. Dormido y soñando. Y soñando. Bueno, entonces vámonos ahora con otro tema musical. ¿Qué quieren escuchar, chicas y chicos? Una canción nacional que me gusta bastante, que es de Don Medardo y sus Players, que se llama Solo Tú. Bueno, entonces escuchemos Solo Tú. So Bueno, amiguitos y amiguitas, después de este tema que me gusta tanto, quisiera preguntarles, ¿ustedes relacionan los colores con las estaciones del clima? Sí, yo relaciono el invierno con el color blanco. Bueno, yo el invierno lo relacionaría con el gris, porque normalmente cuando llueve el cielo es gris, ves que todas las casas son muy oscuras, así, todo lo ves como apagado. La primavera no lo relacionaría con un solo color, sino como con un arco iris, porque en la primavera puedes observar diversos colores y es súper lindo porque puedes ver casi un arco iris. Bueno, yo la primavera relaciono con el color verde y el amarillo, ya que hace mucho sol y toda la vegetación por fin florece, se ven como todas las flores empiezan ya a nacer, dan su exquisito aroma que solo en esa época se da, incluso se ve a varias abejas, entre otros insectos, por ejemplo la abeja recolectando polen, otras orugas comiéndose las hojas, que por fin tienen algo que comer después de esperar una temporada para tener algo que alimentarse y no morir. Bueno, yo relacionaría el verano con el amarillo, ya que en verano hace mucho calor y no soportaría ni un día sin irme a la playa. El invierno yo lo relacionaría con el blanco, ya que hay mucha nieve y puedes hacer muchas cosas con tus amigos. Yo lo relacionaría el otoño con café, ya que caen las hojas y son muy, muy bueno para mí patear las hojas. Y la relacionaría también a la primavera con un arco iris porque puedes ver todos los colores, todas las flores y todos los animales. Yo relacionaría la primavera con multicolores, ya que es muy colorida, es muy alegre, como se puede decir, y es muy colorida. Bueno, y ya que estamos hablando de los colores, hablemos entonces de cuál es nuestro color favorito. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, yo tengo casi muchos colores favoritos. Mis colores favoritos son el naranja, el rojo y el azul. Bueno, principalmente a mí me gustan los colores rojo y negro, sobre todo cuando se combinan, me parece una mezcla muy bonita, a mi parecer. Bueno, mis colores favoritos, bueno, desde pequeño siempre ha sido el negro y el blanco. Gracias a eso, porque el negro me hace me recuerda todo lo negativo que hay en el mundo y el blanco me recuerda toda la luz que tengo ahí al frente. Pero al momento de juntarlos pueden realizar cosas maravillosas, siempre teniendo un equilibrio ante todo y puedes ver de otra manera el mundo.

with your body. Amiguitas y amiguitos, ahora vamos con nuestro segmento, Cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Nuestras anécdotas en Cuéntalo. ¿Y qué les parece si contamos unas anécdotas que nos hayan pasado respecto al clima? Bueno, a mí recientemente, hace 2 años, con unos compañeros estábamos saliendo del colegio y nos fuimos caminando hasta la floresta. En eso que estábamos en medio camino vimos cómo empezaba como a sonar truenos y las nubes empezaron a tornar grises. Nosotros no tomamos mucha importancia, así que seguimos caminando. Después en un momento empezó a caer un aguacerazo. Y recuerdo que seguíamos caminando, igual como que no nos importó mucho la lluvia, pero cuando llegué a mi casa abrí justo mi mochila y parece que estaba un poquito abierto justo en la mitad y encontré todos mis cuadernos así mojados, un tanto así. Parece que se ha chorreado un poquito la tinta de los marcadores y manchó un poco la cartuchera. Actualmente sigo con esa cartuchera por si acaso. Y bueno, le saqué mis cuadernos, les dejé al aire libre, un poquito al sol al siguiente día. Pero justo algunos cuadernos quedaron mojados las puntas y estaban como entre un poquito infladas, un poquito así, no se podía cerrar bien. Pero igual seguí haciendo los cuadernos porque igual eran súper llenos y igual me tocó seguir con esos cuadernos. A mí también me ha pasado algo similar, como cuenta aquí mi compañero. Una vez estábamos en la piscina con mis amigas y empezó a llover. Cogimos nuestras cosas, nos llevamos todo y mis cuadernos estaban ahí. Y así como dice mi compañero, no le tomé tanta importancia y ustedes los cuadernos se mojaron. Tuve que llenar otros porque no valieron ni secarlos en el sol y se dañó todo. Tuve que secar otros. Bueno, Alejo tiene también otra anécdota que le ha pasado. Bueno, no es una anécdota mala, sino porque yo me acuerdo que cuando hacía mucho calor, yo me fui a la piscina y luego de varios minutos vimos que nuestros primos vinieron también a la piscina y todos los pasamos muy bien. Wow, bien, pero esto es una anécdota de un recuerdo muy lindo en la piscina. Bueno, yo les tengo una anécdota. Cuando estaba en Colombia con mi mami, una vez estaba lloviendo y quedaba el parque cerca, entonces dijimos, ay, está lloviendo, qué rico, y allá como que calor, entonces dijimos y estábamos así en chanclas, así normal después de ropa de casa. Salimos y empezamos a correr y a correr hasta llegar al parque y nos llevamos por la resbaladera y así baja la lluvia. Claro que sí, fue súper divertido. A mí solo me han pasado anécdotas malas. Una vez cuando nos fuimos a la playa, me quedé dormida y me quemé el lomo. Bueno, yo también tengo una anécdota, más bien es un recuerdo con mi primo Matías. Solíamos, cuando éramos más jóvenes, solíamos ir justo atrás de la iglesia de Guápulo. Hay un lugar, bueno, que le decimos Chirincho, el cual antes que esté cercado y todo eso, solíamos saltarnos y coger unas cometas y ahí pasamos horas y horas jugando con las cometas. Me acuerdo que él me enseñó a volar una cometa y ahí pasábamos todo el tiempo porque justo en la parte de atrás hace un viento exquisito justo en las tardes, que es hasta ahora, me parece, lo más grandioso que puede ser. ¿Y recuerdas en qué mes fue eso, Blas? Bueno, en los meses creo que fue justo en septiembre, pero siempre hace full viento en ese lugar, gracias que es un espacio bien abierto y justo como está la iglesia atrás de todo eso le da una sombra, lo cual ya no llega el sol para nada, lo cual es full chévere para volar unas cometas. Wow, qué bien. También en el Parque Chimbía es un buen lugar para ir con nuestras cometas y también en el Parque La Carolina. Bueno, yo una anécdota con el clima que tengo. Bueno, más bien es una anécdota linda, por decirlo, porque, bueno, a mí me gustaba una persona. Entonces, bueno, yo tengo tendencia a ser medio tierno, detallista, en fin. Entonces, pues bueno, como el clima de Quito es tan impredecible, de vez en cuando siempre llevaba una chompa. Y yo esperaba ser lindo con esta persona, ¿no? En plan de prestarle mi chompa por si acaso, algo como un detalle. Entonces yo era en plan en el salón de clases, viendo si que hacía frío, y en plan, que llueva, o algo así para que... Claro, para poder ser detallista. La vieja confiable. La vieja confiable. ¿Y qué pasó? ¿Sí le prestaste algún día la chaqueta? Sí, le presté la chaqueta, después ocurrieron varias cosas, y la llevé debajo un paraguas una vez, fue una tarde muy linda, me acuerdo. ¡Oh, qué lindo! ¡Súper bello! Muchas gracias por compartirnos esa bella experiencia. Bueno, entonces, ¿qué tal si nos vamos con otro tema musical? Con el Caminito. ¿Y el Caminito de quién es este tema musical? El Caminito es de una banda, bueno, que se originó aquí, que se llama Swing Original Monks. Bueno, te vamos a escuchar este lindo tema musical y ya regresamos. Segmento Super Gota, les voy a compartir de mi texto de ciencias naturales sobre el efecto invernadero y el calentamiento global. El efecto invernadero es un fenómeno donde ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. Los gases tóxicos provocan el deshielo de glaciares y el crecimiento de mares, además de constituir un peligro para la humanidad. ¿El calentamiento global afecta a todos los seres vivos? ¿Por qué? ¿Qué acción tomarías para que la gente conociera lo que trae consigo el calentamiento global? El calentamiento global. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, catalogó al 2014 como el año más cálido de la historia. Por lo tanto, el calentamiento global es verídico y es el resultado de actividades naturales y antropogénicas. El calentamiento global va mucho más allá de un simple aumento de temperatura. Provoca impactos significativos en el medio ambiente. Entre ellos, sequías extremas, abundantes inundaciones, incendios forestales, derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar y variación de las precipitaciones. ¿Hacia dónde vamos si tomamos más acciones para prevenir el calentamiento global? Bueno, amiguitas y amiguitos, vamos a pasar con el segmento La Cometa. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda bola. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que pueda. En este segmento La Cometa, ¿qué tal si contamos unas cuantas leyendas de nuestro Quito? Bueno, yo les tengo la historia de la Casa 1028. Cuenta la leyenda que una joven doncella se preparaba justo con su familia para ir al estadio de la corrida de toros a ver un show. Llegaron la familia y la chica, justo se sentaron al frente de todos, justo al frente de todo el show, y comenzó. El toro toreaba al torero, esquivaba todo eso, pero en una de esas parece que el toro le ve a esta chica y como que le coge afecto, como que se enamora de la chica. En ese momento el toro como que pierde el control y salta encima de la chica. Pero por suerte, justo el papá agarró a la chica y para que no sufra ningún daño. A lo cual todas las autoridades cogieron al toro y le metieron de nuevo a su establo. La chica, muy asustada, igual todos sus familiares regresaron a su casa, la cual era la Casa 1028, que está cerca del centro de Quito. Después, al momento de que los guardias estaban revisando todo el establo, encuentran que faltaba el toro que justo le saltó a esta chica. Parece que se ha escapado y ha ido corriendo justo al centro, a esta Casa 1028, siguiendo el olor de esta chica, y se sube a su cuarto. Sube a su cuarto, rompe las puertas, le ve a esta chica y le clava sus grandes cuernos. Por eso esta historia es algo inusual en todo esto, porque como un toro se puede escapar de tanto solo queriéndole a una chica, lo cual me parece algo súper bonito, porque después de todo esto dicen que la chica y el toro desaparecen. Wow, como que eran enamorados. Claro. Wow, bueno. Bueno, yo les voy a contar la leyenda de Cantuña. Cuenta la leyenda que Cantuña era cuidado por un sacerdote, y que creo que era el presidente, no, el que comandaba ahí, o el más grande, le dijo a Cantuña que construyera la iglesia de San Francisco, que le daría solo 5 días para construir esa casa. Cantuña ahora trabajaba y trabajaba, pero al cuarto día pasó algo. Dicen que se cayó o hubo un temblor y se destruyó todo. Pero, y Cantuña se había arrepentido. Luego el gobernante llegó a donde Cantuña y le dijo a Cantuña que si no construía la iglesia de San Francisco hasta el amanecer, lo iban a arrestar. Luego Cantuña estaba tan triste que vino el diablo y le dijo una propuesta. El diablo dijo que iba a construir el castillo de San Francisco a cambio de su alma. Wow. Cantuña obviamente dijo que sí, pero Cantuña tenía guardado una pieza de San Francisco, y el diablo y sus diablillos empezaron a construir. Casi ya era de mañana y el diablo dijo que aún faltaba una pieza. El diablo se preguntaba quién tenía esa pieza, hasta que el diablo le dio al Cantuña que estaba con una cosa en su mano. Luego el diablo le dijo, dame esa cosa para aquí, dame esa cosa para acá, o si no te voy a quitar. Y el Cantuni estaba resistiendo para no dar, pero fuertemente las campanas tocaron al amanecer. Sigue en pie una de las grandes leyendas que dicen que si pones la última pieza en la catedral de San Francisco, dicen que cuando pones eso, el diablo se te lleva tu alma. Wow. Bueno, gracias por esta linda leyenda sobre la iglesia de San Francisco. ¿Qué otra leyenda quieren contar? Yo les voy a contar la leyenda del gallito de la catedral. Cuenta la leyenda que había un señor millonario que se llamaba Ramón, que cada noche salía perfumado, bien peinado y bien vestido a las tabernas de la ronda y se tomaba unos cuantos tragos, y a la medianoche salía coloradito de ahí. Iba a la catedral y se burlándose e insultando al diablo todas las veces, pero esa noche pasó algo increíble. El gallo salta o se sale del cierre y empieza a picotearle y empieza a agarrarle, y el gallito habla diciéndole: Ramón, si tú me vuelves a insultar, te voy a matar. Y ya le dijo: me vas a prometer que nunca más en tu vida vas a tomar una copa de trago. Y Ramón respondió: ni un vaso de agua tomaré. ¡Wow! Y dicen que esto fue una broma de los amigos de Ramón para que no tomara. Pero no sé. Dinos, José, acerca de esa leyenda, ¿qué te parece o qué vas a opinar? Bueno, de hecho yo estaba pensando también en otra leyenda que tiene una historia parecida a la del Calle de la Catedral, que se llama la leyenda del Padre Almeida. Cuéntanos. Se trata de un padre de un convento que, bueno, él tenía cierta afición a beber. Entonces, todas las noches él salía por la ventana del convento, sino que era, como era muy alta, él se apoyaba en una escultura de Cristo. Entonces, cuando él se apoyaba en una escultura de Cristo, de repente Cristo le respondió. Y hay una frase mítica que dice: ¿hasta cuándo, Padre Almeida? El Padre Almeida, darse cuenta de cómo le respondía, le dijo: hasta la vuelta, mi señor. Entonces, salía de fiesta. Entonces, una vez que el Padre Almeida salió de fiesta, tuvo sus fiestas, tomó una noche de juerga, y al momento que regresaba, él notaba algo extraño. Notaba que en su convento había un ataúd. Entonces, cuando él llegó a ver el ataúd, al interior del ataúd, se dio cuenta de que él estaba mismo ahí, que estaba él. Wow. Mismo. Entonces, de repente se despertó y resultó que todo era un sueño, pero nunca más volvió a tomar. Wow, entonces, ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, mi señor. Bueno, qué lindas leyendas. Les sugerimos a todas las niñas y niños de Carnavalito que se lean estas leyendas, que pidan a sus papitos, a sus mamitas, que les cuenten cuentos, que les cuenten las leyendas de Quito y también de toda Latinoamérica, porque es parte de nuestra riqueza oral y es parte de nuestra riqueza cultural. Entonces, vamos a ir despidiendo nuestro programa y vamos a mandar los saludos. ¿A quiénes quieren mandar saludos hoy? Bueno, yo quiero mandar saludos a mi mamá y a mi papá y a todos mis compañeros. Bueno, ¿y cómo se llama tu mamita y tu papito? Bueno, mi papá se llama José Luis y mi mamá se llama Clara Ochoa. Muy bien. ¿Quién más quiere saludar? Bueno, yo quiero mandar saludos sobre todo a mis compañeros, a mi familia, a Norberto Fuertes y a su mamá María Bustos, a mi hermano José Luis Fuertes y a un compañero en especial llamado Ricardo Ari. Bueno, antes de despedirnos, les quiero invitar a los talleres claro. Radiando, donde todas las niñas y niños de la casa que quieran aprender radio pueden venir los lunes, los más chiquitos, de 2 a 6 años. Claro que sí, Violeta Sofía, al taller radiando. ¿Y los miércoles quiénes van a venir? Los miércoles van a venir los de 7 a 14 años. Y los viernes van a venir los de 15 a 18 años. Recuerden que si ustedes quieren aprender, no olviden en comunicarse al 099-2534-715 o escribirnos en Facebook en Carnavalito S para darles toda la información y cosas para que puedan venir a participar en la fiesta de la alegría. Claro que sí, entonces estos cursos se van a iniciar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, específicamente en el Salón Jorge y Casa. Entonces les esperamos a las mamitas, a los papitos, para que traigan a sus niñas y a sus niños y desarrollen este taller y luego vengan a grabar con nosotras y nosotros Carnavalito. Ahora van tus saludos, Blasa. ¿Quién quiere saludar? Mis saludos, les saludo a todos mis compañeros, a unos profesores también que son mis mejores amigos igual. Y quiero decirle un feliz cumpleaños a Mónica Tapia. Moniquita, feliz cumpleaños, que siga cumpliendo, se ve joven, igual que siempre. Bueno, ¿y Moniquita cuándo cumplió años? Cumple el día de hoy. ¡Wow! Muy bien. Entonces, para ella, un abrazo grandote de todos los carnavalitos. Bueno, ¿a quién más vamos a saludar? Yo mando un saludo a mi mami, María Jacome, a mi papi, Manuel Aguayo, a mi hermana, Guayo, a mi cuñado. Esto fue Carnavalito. Un gran saludo para mi mujer. Escúchanos en nuestro próximo programa. Que ya no estoy en casa. Bueno, está bien. ¿Y tú, Violeta? Bueno, yo le quiero mandar un Carnavalito. Un saludo a todas las niñas y niños de la casa. Recordarles que si vengan a participar. Y a todos. Y que siempre estén felices. Bueno, yo le mando un saludo también a todas las niñas y niños de la casa, porque con ellos y sin ellos no podríamos hacer este programa. Entonces, ¡hasta nuestro próximo carnavalito!